Eso no es producción, ese es Nico. No, no echemosle la culpa. Una vez me hicieron un primer plano y yo me estaba acomodando la gaviota y Nico me, ¡pum! ¿Qué haces? Saben lo que vende. Saben lo que vende. La jugás en contra. Está acostumbrado a laburar con los... A ver, el hombre sabe que a veces hay que acomodar cosas. Así como la remera te la acomodás de vez en cuando porque se te mueve. Sí. Bueno, no es lo único que se mueve. Entonces, a veces tenés que... Didáctico. Reformulando, así como el GPS. Entonces decís, bueno, ¿por qué no vas para allá? Ah, muy bien. Entonces estaba haciendo eso, pero estaba hablando otro. Necesito más información. No, se entendió todo el tiempo. Sí, claro, nadie tiene genitales. Yo soy el único. Entonces, ¿sí? Todo el tiempo muy adentro. Bien. No juzgues mis decisiones en la vida. Me iría muy bien siendo el único. Bueno, hablando de eso... ¿Vieron esas semanas que no venía? Y bueno. Para de decisiones en la vida de genitales. No, de genitales. Hablando de eso, cuando llegué acá y vine y fui al baño, me di cuenta que tenía... El cierre bajo a la mitad. Ajá. Y yo dije, por eso había tanto contacto visual con la gente. Porque nadie se animaba a decirme, man, hey, meté el ratón en la ratonera. No, nadie se animaba. Entonces, la ¿por pregunta, qué? Claro. Esta conversación. La pregunta no, al extraño. Este es un programa de videojuegos. No, pero no se le dice al extraño. ¿Al extraño le decís? No, no se le dice. No, al extraño no. ¿Qué? No. Es un servicio a la comunidad. Decís. No sé. No. Vos sabés. Tampoco muy tan bien grave. Por lo que le dijiste. No. Leo. Vos le dijiste una vez a una mujer algo en la calle y esa señora se ofendió a pesar de que le estabas avisando algo vital, como que tenía roto el pantalón o algo así, me parece. Ah, sí, una vez. Bueno. Una que iba en bicicleta. Me encanta que dice, sí, una vez. Claro. Busquen todos los quilombos que se metió y lo encuentra. Le dijiste, por eso, es como que busca. Ese, sí, eso, donde me rompieron tres costillas. Pero alguien entendería por qué. Para mí, mientras que no uses la frase, capo, subite la bragueta, porque bragueta es una palabra extraña. Sí. Ok, entonces, habría que reformular. Hacés el cierre bajo. No hay otro cierre posible. Claro, no, de, man, capo, pero mirá. Si no lo conoces, estás argumentando que le estaba a mí. No, claro, no sí. Yo relojeo de por sí, pero en claro, este sí, caso también no está en evidencia que tu contacto visual estaba en otro lado. No tengo problema. También que por tu altura a veces la gente se lo lleva puesto eso. Claro. No tiene chance la gente bajita. No tengo problema. Para mí, si en algún momento alguien me cruza en la calle y ando despilfarrando... ropa interior. Claro. Avísenme, por favor. Yo se los pido. Yo creo que hay que decirlo. Está bien, yo creo que hace unos 45, 60 segundos ya pasamos el punto de no retorno a esta altura. Sí. Pero lo bueno es que. Pero siempre nos ingeniamos para volver y venir más bajo de nuevo. ¿No? Cada vez más recién iniciado el programa. Me gusta. O sea, es arrancamos un récord. Es para que asumimos que no escucha tanta gente y después se van sumando. Claro. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a hacer una encuesta en Twitter. ¿Le decís a extraños que se suban a la barrera? Pero ¿sí en o tu no? cuenta de sí, Twitter. Sí, obvio, mi cuenta. La puedes tecapar. Arroba Borte. No. Mañana. Que lo arrobe, no hay problema. El tema es que él tiene acceso a la cuenta de Borte. Ese es mi miedo. No, hago con la personal. ¿Pensión? Claro. MP. No, pero para mí hay que decirle al extraño que se le bajó el... Fantástico. Porque si no... Che, no, para mí estoy no. Viendo, y estoy viendo, veces, quiero ver si se los puedo pasar a Nico. Estoy viendo trailers. O sea, hoy se les ocurrió empezar a revivir los trailers, los videos que anunciaban los juegos originales de Tomb Raider, el 1, el 2, el 3, eran re lisérgicos. Una araña, una mina, un pibe gritando. Bueno, y los últimos 5 segundos un poquito del juego. Es que las publicidades de PlayStation, sobre todo de los 90 y principios de los 2000, eran unas cosas que no tenían sentido. Eran cosas muy David Lynch y todo. Totalmente. Bueno, inclusive lo habían contratado de David Lynch. Sí, hicieran la Play 3. Hicieran las publicidades europeas. Eran más extrañas todavía. Había un punto de comparación en un principio, cuando estamos hablando de la Play 1, la Play 2, en esa era, porque Nintendo también tenía publicidades bastante extrañas, que eran como las publicidades de perfume, que vos la mirás y decís, ¿y por qué esto me tiene que llevar a un perfume bueno? Aparte ya no van más, porque son minas en bolas, y hoy por hoy ya eso no ya no está bien visto. Antes eso vendía, y hoy por hoy no solo no vende tanto, sino que ya no va. No le vendés nada a nadie con eso en el mundo de los videojuegos. Uh-huh. O sea, porque es muy... muy sexista, demasiado estereotipado en esa época, era como lo que se consumía, digamos, ¿no? ¿Qué pero iba cambió a decir? Cambió tanto el mercado de los videojuegos y por hoy de hecho apunta tanto a mujeres. Ajá. Claro. Que... Pero en una época vos recorrías los negocios de electrónica y las cajas de de Mothers, de cualquier producto. Era como una gomería. Claro. Escúchame, venía gomería. Con pósters acompañados. Claro. ¿No? En Next Level, en la revista que teníamos de consolas hace muchísimo tiempo, antes que se transforme Extreme PC y Next Level en Loaded, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, tipo en el 2000, uh-huh. una cosa así, quería publicar una casa de CDs, que vendía CDs vírgenes en ese momento, qué sé yo, bla, bla, bla. Nosotros a Manterix no le cerramos la puerta a nadie. Pero me mandó un aviso donde la mina en vez de pechos tenía los CDs. Okay. Y yo le digo, anda, chao. O sea, no, o sea, es horrible. Y era pelearte y decir, pero ¿por qué no? Pero porque bueno, es un desastre. Y encima le insultás al diseñador, que seguramente era el hijo, y no sé, no voy a decir el nombre del negocio, si todavía lo duda. Conozco de alguna manera y me estoy olvidando de hay una revista de vínculo conocida de PC que habla más de hardware que no de videojuegos, que inclusive siempre tiene una chica de tapa y también viene con el póster, que siempre está, no sé, hoy tenemos la nueva placa de video de NVIDIA y está la chica desnuda con la placa. De hecho hay una revista de videojuegos que también siempre le hacen notas a chicas y muestran fotos. Otro desastre, pero digo, con el hardware pero, siempre estuvo como parte, con los el resto autos. No, pero en esa parte es como, atrasan 25 años, ya fue. Creo que Crónica sigue poniendo nada más minas en bolas bueno. atrás. Y no quiero insultar a Crónica porque cambió. Porque... No cambió. Pero acá a veces dejan un diario, acá dejan están todos los diarios, obviamente, porque es una radio. Pero a veces yo cuando voy a la máquina de café, miro los diarios que hay, a ver qué sé yo, y siempre hay una contratapa de una mina y es, parece un mes de calendario de igual, una gomería. La como contratapa dice no. Y ya creo que ni las gomerías tienen eso, ahora tienen poste de Need for Speed. Sí, ¿no arrancó con la contratapa del diario popular? ¿No era esa, la de la chica? Estoy buscando a Lucho, obviamente, para que me tire un... Ahí está, sí, bueno, pues me dice que sí, no estaba mal buscando mi fuente. El hijo perverso. Claro, el que arrancó con eso de poner en un diario una chica desnuda era el diario popular. Yo, ¿no? Lucho sí. Y le digo, joven, viejo perverso, pero le da la de Burns así, tipo, creepy. Yo creo que todavía no se ha logrado terminar con ese... No sé si es un estereotipo, digo, con esa idea de que vende... La imagen de la mujer sin ropa o de la mujer con poca ropa. En un diario, en una época en que existe internet, ¿no? No, claro, en el diario no, yo estoy diciendo en los productos de no, no, digo, nosotros estamos hablando del diario, pero... Sí. Bueno, en muchos eventos videojuegos internacionales, este año hubo varios, todos los años hay varios, pero bueno, este año tuvieron mucha notoriedad porque hubo muy buenos juegos y había todavía lo que se llamaban Booth Babes, que son justamente la promotora parada ahí, parada en el stand para hacer facha. Y atrasa realmente en el 2015. Pero aparte no solo para hacer facha, sino en pelotas, o sea, o con muy poca ropa, yo, como la quieran llamar. Me di cuenta que hay ciertas temáticas en las que, bueno, pero hay internet y es el 2015, no aplican. Por ejemplo, y esto lo digo con respeto, por supuesto, de aquel que nos honra con su oído. La gente que escucha radio le dice, che, pasame un tema de esta banda. Bueno, ok. ¿What? Pero, pero agarrá YouTube y escuchalo ahí. O en Spotify, o ese MP3 que bajaste hace 8 años, pirata, o el disco que usando tenés... Lares. No entiendo el seguir pidiendo. En algún momento sí era difícil acceder a la música y pedías una canción a la radio para que te la pasaran. Hoy la piden por Twitter, lo que significa que ni siquiera te mencionan o te pasan al aire, y te dicen, che, pasame esta, quiero escuchar esta canción. Y ponela, bueno, si pero ahí escuchar. Me parece claro. Que pasa un poquito por la canción y pasa por otro lado por la interacción humana, en realidad. Lo que están queriendo es un diálogo sin diálogo, en realidad. Pero es una claro, complicidad con tu programa lado, favorito. Es alguien me leyó en la radio y por eso... Bueno, fíjate, agarrar un streaming de videojuegos de cualquier lugar del mundo, ¿eh? De cualquier lugar del mundo. Y cada persona nueva que ingresa al streaming de videojuegos, lo primero que escribe es que los conductores del streaming lo saluden. Métete, ¿eh? Cualquier idioma, cualquier lugar del mundo, la gente se mete al streaming y le pide a los conductores que lo saluden. Quieren que le digas, hola, Carlos... Ay. Hola. Eso es un nivel de interacción. Quizás de si hecho, vamos... hay youtubers que hacen especiales donde nada más contestan preguntas. Claro, de okay, la gente. Pero perdón, pero ahí hay algo que solo lo puede hacer el tipo que está del otro lado. Ok. Una fantástico. Cosa es que le digan, no sé, Maxi, mandame de saludos por mi cumpleaños. Y otra cosa es que le digan, Maxi, por mi cumpleaños, pasame Gimme Shelter de los Stones. Pero ese tipo está modificando la historia de la radio de este momento. ¿Me entendés? O sea, está pidiendo un tema para que lo escuchen todos. Cambia el curso. Junto y nada a él. Vuelve a ser igual, Leo. Claro. Mira, yo trabajé mucho tiempo escuchando oyentes en otra radio y pasaba buenas. Que la gente llamaba para preguntar, por ejemplo, el teléfono de, no sé, un servicio, no sé, se cortaba la luz y pedían el teléfono de Sur. Okay. Podés buscarlo. Por busca ahí la boleta, que no tengo luz. Gente, claro, pero ahí era un target de gente mayor. Pero igualmente claro. La idea era lo que dice Rippy, era tener ese contacto, que alguien lo estuviera escuchando, que alguien le estuviera dando bola en ese momento. Para mí pasa más por para poder sentirse parte de una ese necesidad. Grupo. Y si estás en el auto no podés ponerte a Google, podés ponerte a googlear y a youtubear, te vas a poner el auto de sombrero también. Pero es más difícil fácil llamar a la radio, llamá a tu vieja. Hoy en día debe haber menos llamadas. Mamá, busqué el tema en YouTube y ponelo al lado del teléfono. Desde el auto, puedo tuitear, pasame tal tema y no puedo... En un semáforo. Pero es lo mismo. Pero no va a sonar bien. Debe haber cambiado la cantidad de gente que llama a las radios a pedir temas. Yo llamaba. Yo reviso el Twitter de Walter. Yo lo hacía. Y hay un montón de gente que dice, che, pasame. Pasame uno de los auténticos decadentes. Bueno, eso sí. No. Pero... Es el alma de la radio también un poco. O sea, es una costumbre, es una nostalgia. La radio está para eso, justamente. Pero Crear comunidad. No, pero tenés, para mí es extraño. Tenés para, sentido lo que decís vos. Para pero, mí cambió la radio. Pero, obviamente somos el mejor ejemplo de ello. Cambió todo, en realidad. Pero está muy joven el cambio también. ¿Vos decís que somos el mejor ejemplo o que somos cualquier cosa y que la radio cambió cualquier cosa? No, no, que Vorterix no, no, es el mejor ejemplo que la radio ha cambiado, que la radio ha evolucionado. Somos el mejor ejemplo de que los cambios no necesariamente nosotros somos son ejemplo buenos. De nada, claro. Nosotros no somos ejemplo de nada. Claro, no, no servimos ni como mal ejemplo, pero digo, Vorterix justamente... No, igual era una pregunta eso. Lo mío, capaz que... Bueno, eso a mí me resulta extraño. Y es a lo que voy con... Bueno, pero hay internet y el 2015 que ya no aplica y quizá no aplica en la cosa soez del póster de ferretería, iba a decir. En ferretería también hay. También. Del póster de gomería o mecánico de la chica, porque en última instancia, sí, podés ver... 2 minutos en YouPorn en el celular. Pero estás arreglando una cosa. Es... Sí, pero siempre la pasa. Hay marcas que cuidan mal las cosas y obviamente la mujer se está haciendo escuchar de otra manera y me parece muy interesante. Por ejemplo, ya no se ve. Antes había. Eran los productos de limpieza eran para la mujer. Hoy por hoy hasta está prohibido eso de que. Haces una publicidad de algo que implica limpieza, que la mujer sea la protagonista definitiva, no está bueno. Y incluso hay como una legislación. Tendría que. Eso, acá hay un gris, necesitamos un abogado. Pero. No es así, y de hecho se ve mal. Y vos ves cómo todas las marcas cuidan eso también, de no llevarse, ponerse en contra de la mujer con mensajes. Y vos ves que algunos patinan. Le voy a dar 2 ejemplos, y perdonen. Pero yo, en compañía de mujeres, he visto que, por ejemplo, Inside Out, en el abasto, tenía un cartel de miedo, es una de las sensaciones, el que es... Miedo. Miedo está así, dice, no, yo acá en el shopping con los chicos y mi mujer con la tarjeta. Una extensión de la tarjeta de crédito. La mujer que ve eso dice, no, flaco, ¿qué mierda te pasa, Disney? ¿Para qué te llamo por teléfono? ¿Qué mierda me estás tratando? Ese es uno. Y después hay otro de FX que está en la calle que dice, irresistible, es lo de Fox, quedarte con la guita de tu ex. Y hay una mina con un león, como diciendo, me casé para que... Ven eso y dice, los pelos hacen... Sí, bueno, sí, irresistible, como no. Diciendo, tipo, irresistible, ¿qué te pensás? Claro. Y si es al revés... Hay un shopping que pasa que todas Hoy ganando enemigos, claro. ¿Eh? No, bueno, pero... Primero, no sé si lo de Leo era mejor. No, pero a mí la publicidad... A mí la publicidad es algo que me gusta mucho. Hay un shopping que basa toda su comunicación... En la mujer. Pero que lo único que puede hacer feliz a una mujer es ir de compras. Todas las publicidades son... Yo vivo a la vuelta, de hecho, de ese shopping. Bueno, te dejó tu novio, te tenés que ir a comprar, se te explotó en la casa, te tenés que ir a comprar. Esa campaña, que cuando yo la vi digo, no puede ser... Sí. Duró un año, porque fue un éxito. Es que la renuevan, además. Pero es ofensiva, no solo para los hombres que lo dejan como, este era un gil, mejor comprate. No, shopping. Sino que a la mujer shopping. También le está agrediendo. Pero alto bueno, shopping. La comunicación también tarda en evolucionar. Ese de nos dejaron, a mí me parecía que era interesante. Esa la publicidad. Esa la extendieron, como fue un éxito, la extendieron un año. De hecho, en ese shopping en particular... Pero había una cosa de justamente de... El darle poder. No, porque después volvían muertos de hambre, diciendo, ¡ay! El otro estaba hecho mierda y volvía. Claro, porque había una cosa de darle poder, porque en teoría giraba alrededor de la mujer que era dejada. Claro. Y qué la dejaban hacer. A mí me parece que no era tan sexista. Me parece que le daba un sentido justamente porque. No, pero no digo que era sexista, pero lo que apuntaba era comprar para. El único sentido de tu vida es comprar. Claro, estás triste, comprar. ¿Querés festejar algo? Comprar. Vas a estar mejor. Comprando vas a estar mejor. Había una que salía a correr. Me acuerdo. Que el novio pasaba por la plaza y estaba gordo y ella estaba haciendo... Sí. Estás bien, Bárbara. Shopping, y después mostraban cómo compraba la ropa deportiva en el shopping. Es así. Pero forma parte de, obviamente, la identidad del... Si, no le vas a decir, no, haz medita. ¿Qué mierda importa el shopping, meditar? Obvio que forma parte fundamental de la compra. Pero esa campaña en particular, más allá de que... Imagínate. Yo no dije que era sexista. Yo dije que inducía a que la mujer es la que es feliz comprando. Porque el hombre también podría haber hecho lo mismo. Es la fórmula que funciona. O sea, ya se sabe que, no sé, igual los electrodomésticos son para la mujer. Hay shoppings, que incluso de la misma cadena, por decirlo de alguna manera, pero hay shoppings que según la localidad apuntan a un público. Algunos apuntan a la familia y tienen un perfil más rockero. Este que digo, el alto shopping, pero de la zona de cerca de casa. Bueno, ese shopping de la mujer. No les importa otro público, olvídate. El 98% del shopping que Charlie García ve por la ventana donde vive es un shopping para la mujer. Es así y está perfecto. Apunta a eso. Los negocios apuntan a ese público, la oferta apunta a ese público, las ofertas que están todos los días, los miércoles de la tarjeta de no sé cuánto, y qué sé yo, apuntan a ese público y está bien. En ese shopping, por ejemplo, no hay mucho local. Por ejemplo, no hay mucha juguetería, no hay mucho. Cosa que sea más de tecnología. Uh-huh. No pasa por ese lado. Aunque la mujer usa mucha tecnología. Y hay, pero no mucho. Normalmente, por eso te decía, es cara en lo fácil. Se relaciona a los hombres como los amantes de la tecnología. Por eso hay en las cajas de, como decía Rippy, no sé, placas de video, parece una chica sosteniéndola. Y también hay, por otro lado, una relación directa con las compras, con la limpieza, con los electrodomésticos, siempre relacionado con la mujer. Es así. Y entonces la fórmula fácil ya la conocemos todos y funciona. Ahora, habría que cambiarla. Algunos lo han logrado con éxito, otros no. Habría que cambiarla para ver qué pasa con probando nuevas fórmulas. Medio fiaca, ¿no? Probar nuevas fórmulas. Y aparte y eso de eso no lo los dejan, porque dices, si funciona no lo cambies, no rompa, no arregles lo que tengo está buscar el video en YouTube. Había un estudio acerca de cómo el mismo producto para mujeres y hombres no solo tenía otra tecnología, sino que era más caro también. ¿Para hombres era más caro que para mujeres? No, para mujeres era más caro. Porque justamente hay una tendencia tácita consumista dentro del ambiente publicitario. Sabemos que todos los que se dedican a la publicidad son engendros de algo. Bueno, venden ideas. Muchas veces no, son bueno, como tiene que ver con el vendehumo del fútbol. Mantener una tendencia que ya existe. El publicitario para mí es un mercenario y no creo que se pueda ofender ningún publicista porque lo sabe de antemano. O sea, no estás haciendo amigos, estás vendiendo cosas a la gente. No auspicia. Un publicitario trabaja para políticos, de hecho, también. Pero exacto, claro. Y hay muchos que se enteran a la mitad de la carrera que quizás tienen que vender algo para un producto que tiene una publicidad negra o para algo que es un producto que no es tan sano y se bajan de la carrera. Lo he visto yo, pero el que cuando entras a jugar lo tenés que tener en claro. Denle el millón de dólares a Mónica que habla de esa pareja de un banco que era graciosa en un momento. Dos veces fue graciosa. La tercera dijo, bueno, ok, siguieron con el chiste. Y ya ahora está complicado. Es lo que decía Lucho. Sí. Bueno, para que hay un público particular que los ama. Es una pareja, claro. Tiene un hijo ahora. Ahora tiene un hijo. Sí, se evolucionó la historia de la familia. Aparecieron en Twitter y aparecen en tu timeline diciendo, por favor, votá para que no me arruinen el cuarto de juego, qué sé yo. Sácanos de acá. Estamos ganando demasiado. Hoy vamos a hablar de los estrenos de la semana en el cine. Todos hemos visto películas, todos vamos a hablar al respecto. Para los que quieren empezar a babearse, los fanáticos de Harry Potter, acaban de aparecer las primeras imágenes de Bestias Fantásticas y dónde encontrarlas. Las vamos a estar mostrando ahora. Mientras tanto, suenan los Rolling Stones. No sé por qué me cambiaron el tema, acá hay algo raro. A pedido de Leo. Ah, para. Leo cambió para la historia de la radio. Ya está, no, de esto no volvemos nunca más.

Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com, regístrate y gana. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Este 7 de noviembre, vení a cantar a La Plata. Vuelve Bird Down. Últimos tickets disponibles en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Latinoamerican Tour 2015. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Buenas noches. Buenas tardes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Dream Theater confirmó que su nuevo disco será una ópera rock y que saldrá a la venta a principios del año que viene bajo el nombre de The Astonishing. Además, en la página oficial de la banda se publicaron las fechas de la próxima gira, que va a comenzar en el mes de febrero, donde Dream Theater presentará el álbum tocándolo completo y en vivo. Por el momento, el tour incluye paradas en Londres, Ámsterdam, Oslo, París y Milán, donde tocarán en el Teatro Debbie Archimboldi el 18 de marzo. En diciembre se va a realizar el Campamento del Rock en Entre Ríos, que contará con 5 días a puro show, clínicas y charlas con músicos. El campamento será entre el viernes 4 y el martes 8 de diciembre, y con una entrada general habrá estadía en el camping por 4 noches, servicios, accesos a los shows, desayuno y mucho más. El viernes 4 arrancará con Tren Loco y Harpoon como shows principales, mientras que entre el sábado, el domingo y el lunes tocarán casi 30 bandas, entre las que se destacan Malón, Animal, Matan S.A. y Helker. Además, el domingo habrá una clínica de guitarra a cargo de Karina Alfi, y todo esto será entre el 4 y el 8 del mes de diciembre, que será el último fin de semana largo de este año. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Golpes. Almacenamos fragmentos. Acordes. Melodías. Golpes. Coros. Centenares de riffs de todas las épocas habitan intactos en nuestra memoria. Recordamos tanto todo que podemos cantar todos los estribillos. Recordamos todas las letras, hasta incluso en varios idiomas. Y a veces convertimos nuestro cuerpo, acordes, en una batería. Somos un teclado. Somos nuestro propio instrumento. Recordamos tanto todo que podemos reproducir líneas de bajos. Golpes. Conocemos a la perfección todos los detalles. Golpes. Tenemos almacenados todos los fragmentos sonoros necesarios para escucharlos resonar. Acordes. Sin tener la necesidad de reproducirlos. Melodías. Acordes. Golpes. Coros. Melodías. Y en un segundo pueden arrasar con nosotros todas las décadas. Todas las décadas. El mayor banco de datos sonoro se encuentra fragmentado en los laberintos eléctricos de nuestra propia cabeza. Vorterix.com. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Estamos de regreso, Malditos Nerds, día miércoles, día donde nos adelantamos a los estrenos de cine. Dentro de un ratito vamos a estar hablando de las pelis que vimos esta semana. Igual saben que en MalditosNerds.com tienen la nota de los estrenos de cine de la semana, pero vamos a volcarnos un poquito a la tele. Ayer habíamos anunciado unas nuevas series que estaban planeando y se ve que se convirtió en este cierre de año 2015, si no me equivoco, seguimos en el 2015. ¿Por ahora? En el momento para anunciar las nuevas series que van a venir. Además, en un punto donde la televisión mutó un poco. Primero mutó en los sistemas de streaming, como puede ser Hulu, Netflix y los de Amazon. ¿Cómo ya? ¿Tiene nombre en particular el de Amazon? Se llama Amazon Prime Video. Amazon Prime, okay. No, Instant Video, en realidad. Amazon Prime es el servicio de... Correcto, que tenés que tener para poder verlo y que además te permite los envíos en menos... Exacto, días, algunos descuentos especiales. Es útil porque además lo podés poner por un mes y de manera gratuita, así que como también Netflix tiene el mes gratuito de prueba, claro, lo pueden aprovechar. Pero ahora es otra cadena la que ha anunciado una serie que yo creo que nos va a llamar bastante la atención a todos. Y es CBS, una cadena norteamericana que planea para 2017, no 2016, 2017, un rumor, si me permiten, que vamos a dar por confirmado hoy, que es una nueva serie televisiva de Star Trek. Star Trek va a volver a la tele. O sea, la cadena lo anunció. Dijo, sale. Pero lo habíamos hablado hace... Lo habíamos hablado hace 20 años. Lo viene hablando medio mundo. Damián Silverstein tiene los primeros tres párrafos de esa noticia escrita. Claro, para cuando salga. El tema es que 2017 vamos a tener oficialmente una nueva serie televisiva de Star Trek, de viaje a las estrellas, que ya anunciaron de antemano, mientras miramos clásicas escenas de la serie original, de las series originales, ya anunciaron que no van a tener nada que ver con las películas que venimos viendo en el cine en los últimos 5 años. Sabemos que se está por estrenar la tercera, se está por estrenar. Acaba de terminar hace 15 días el rodaje, no, todavía le falta todo un vagón de preproducción. Pero sí, la serie va a estar preparada por Alex Kurtzman, que fue guionista de la primera y la segunda. Estamos hablando de Into the Darkness, que fue la segunda, y la primera era Star Trek a secas. Una gran, gran película. La segunda la podemos debatir un montón. Es una buena película. Es inferior que a la primera. Película, sí. Exactamente. Realmente es una buena película, la primera de Star Trek. Y como les contaba, no va a tener nada que ver con esta nueva trilogía. Tal vez esté en el mismo universo, pero en ningún momento se va a hacer referencia a los personajes. No van a aparecer, va a ser una nave nueva, o tal vez sea el Enterprise, pero con una tripulación nueva, seguramente. Y lo que prometieron es que va a seguir las bases de la serie original, que es esta serie de diplomáticos espaciales teniendo aventuras que no van directamente, ahí hay un planeta, vamos a tirarles tiros a todos, sino que son exploradores en realidad, van casi arqueólogos políticos espaciales que van resolviendo sus distintos problemas con diplomacia, más que nada. La serie donde Picard era el capitán es una serie prácticamente política en todo su esplendor, filosófica en todos sus planteos, no como la original, donde era más Kirk agarrándose a piñas con lagartos mal diseñados. Sí, yo me las voy a maratonear todas. Todas las Star Trek. Ya lo tengo decidido. Están en Netflix de Estados Unidos, están todas las series y las voy a maratonear por orden. Así que me espera antes de Star Wars. No, antes de Star Wars. Ah, ok. Porque fantástico, en un mes. Igual hay 6 temporadas de una y después son 1, 2. O sea, no es muy... Correcto. Muy extenso el universo. CBS anunció que la van a pasar solo en CBS, que es su propia cadena, sí, pero que en el resto del mundo no tenían problemas. Esto ya es, en realidad estaban abriendo el terreno de juego para que los vengan a golpear todas las puertas. Nosotros la vamos a pasar en nuestro canal y lo vamos a pasar en CBS All Access, que es su plataforma online, como puede ser HBO Go para HBO y demás. Dijeron, pero no tenemos problema en el resto del mundo en presentar nuestro programa en distintos formatos accesibles. Es decir, la primera o la mejor o todas las que vengan con una oferta para comprar el contenido para luego poder replicarlo en el resto del mundo, va a estar el contenido accesible. Obviamente por una suma seguramente millonaria, porque no sé cuándo fue la última serie de Star Trek en televisión. Ya van 10 años de la última vez que pisó la tele Star Trek. Pregúntame lo que quieras acerca de Star Trek. Fantástico, ya, conozco, la pregunta que quieras. Conozco cómo termina esta conversación. Sí, honestamente no sé, pero sí sé que, digamos, el J.J. Abrams es gran responsable, ajá, de este resurgimiento de la serie, sin dudas. Más allá de que es una de esas incluso como los expedientes secretos X, que nunca desaparecen del todo, porque siguen habiendo convenciones, sigue habiendo gente que se viste. En el caso de los expedientes secretos X es un poco más fácil porque te compras un Getra y ya está. Pero en este caso, digamos, la serie vive por la mística misma y perdura, pero sí, un gran reboot en la película de Abrams. Una segunda película que quizás es un poco más floja, pero no impidió que exista esta tercera, que de todas maneras es medio Frankenstein, ¿no? La de Justin Lin, el director de la tercera. Es medio Frankenstein, porque está un guionista, se va. Sí. J. Abrams es productor ejecutivo, pero también está en Star Wars. Entonces es una cosa medio extraña. Pero de todas maneras ha vuelto a encender la chispa. E incluso, a ver, es medio tenebroso, pero el reciente fallecimiento de señor Spock. Ajá. ¿Sí? No es el señor Spock, es Leonard Nimoy. Correcto. También puso... En jaque. Claro, sí. Sabiendo que es su personaje más popular, volvió a poner en boca de todos el imaginario, la serie, el universo, y tiene sentido. Pero 2017 es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo, puede pasar un montón. Ya me olvidé para. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Yo lo pensaba el otro día mientras grabábamos algunas cositas que estamos grabando. Yo, la primera vez que vi un episodio de Sherlock, la serie británica, me estalló el cerebro realmente, porque me pareció una serie muy bien escrita, muy bien filmada para hacer un valor televisivo. Fue una de las primeras series que empezó a cambiar un poco el paradigma de la televisión también. Sí. Y me acordaba, mientras estábamos charlando estos textos, que ya van prácticamente 2 años, porque está concluyendo este año, ¿no? Ya van prácticamente 2 años que vi el último capítulo publicado de esa serie. Claro. Y sin embargo, está recontra vigente. La estamos esperando, sabemos que se volvió a retrasar, que esta Navidad vamos a tener un episodio especial de Navidad que va a estar basado más en el Sherlock de Arthur Conan Doyle, es decir, allá por el 1800 operaba Sherlock Holmes. Era victoriano. Y no en la versión actual, sí, con los mismos personajes, todo, pero todavía hablan para mediados, fines del 2016. Se va a empezar a filmar en el 2016. Por eso. Y va a estrenarse en el 2017, sí. Y sin embargo está ahí, es Sherlock, y la estamos esperando como si fuera una serie que se estrena año a año. Claro. Lo que pasa es que una cosa es un hiatus de 2 años y otra cosa es una cosa que son 2 años que se suman a los últimos 15, que se suman también a los últimos 30 de historia. Correcto. Entonces, cuando tardó 10, es como hasta cierto punto Twin Peaks. Twin Peaks ahora vuelve, pero ahora se retrasó para el 2017. Entonces, la tercera temporada, que no sé si es muy necesaria o... No, como necesaria no es. Ya... Te la siguen pateando y son esas cosas. El otro día me acuerdo que Maxi hablaba de algo similar y era, por ejemplo, con la realidad virtual. Sí, que sí. Todos estamos y llega un punto que decís, ok, sacala porque ya está. La quiero, ya me aburrí. Es algo que se viene prometiendo. La noticia. Y nos pasa lo mismo con los juegos y nos pasa lo mismo con las películas. Es que vemos todo desde un estado tan anticipado de producción, desde la preproducción, y ya estamos hablando de quiénes van a ser los protagonistas de Doctor Strange. ¿Y quién es el protagonista de esto y el protagonista de aquello y el director y el guionista? Entonces formamos parte del proceso desde momentos tan tempranos de la producción que llega a un punto en el cual los tiempos son los tiempos. Y 2 años para una película y 3 años para un videojuego y lo que sea. Entonces llega a un punto en el cual te saturás a vos mismo de información. Correcto. Es otro de los motivos por lo que los trailers de las películas hoy muestran todo. Porque vos ya sabés todo igual. Entonces cuando llega el trailer, la gente quiere ver que esté lo que se había venido enterando desde hace tanto tiempo. En realidad, claro, es una manera de confirmar. Te venden la película no mostrándote qué va a ser la película, sino diciendo, bueno, todo lo que ya sabías está, ¿viste? Este actor que querías ver está, este efecto especial que habíamos anunciado está. Es un arte hoy por hoy hacer un buen trailer, como fue, por ejemplo, el de Mad Max, que no te contaba nada de la película, sino que te mostraba, mira, esta película va a ser un quilombo y un tornado de fuego, manejate. Sí. Bueno, hasta cierto punto yo recuerdo que cuando... Que es una película de acción, ¿no? Trailer de Mad Max. No, es una película de ciencia ficción. No, la comedia musical Mad Max. Cuando vi el tráiler, me acuerdo que lo que dije acá es, no sé qué carajo es la película. Claro. Hay una explosión allá, arena, lo loco por allá, tierra, uno que está gritando, otro que está gritando por aquel lado, y no sé, vas con eso y laburás... Y creás vos este propio mística, hype al, claro, entrar. Me pasó, la última vez que me pasó, y esto no es de chiquilín, pero es de grandulín. Con Matrix. Okay. ¿Te acordás los trailers de Matrix? Son 16 años, nada más. Nada más. ¿Pero te acordás de los trailers de Matrix? No, realmente eran, no. Eran whatisdematrix.com, y era una cosa que brillaba, decías, y Morpheus que aparecía, decías, ¿qué? Esto me va a cambiar la vida. Bueno, era también... Eso era puro hype en base a la nada. Era increíble. Y era el germen de las campañas virales. Hoy también ya te atajás de la campaña viral, porque ya sabes lo que es una campaña viral, pero en ese momento... Es que Matrix cambió muchas, claro, cosas. Claro, sí. No solo desde lo cinematográfico, totalmente, sino de la forma de venderte las cosas. Hasta la forma de vestir. Las gabardinas negras, tristemente, las han usado para otras cosas. Claro. Pero también es algo que impuso la película. O sea, era cool. Sí, sí, trajo toda esa moda. Si antes te ponías eso, eras un payaso. A ver, yo tenía 15 años y estaba desesperado por un sobre todo de cuero. Menos mal que nunca lo tuve, porque iba a ser un salame. ¿Sabés quién lo tuvo? ¿Sabés por qué? Eso es muy bajito. No iba a quedar medio raro. Totalmente. Iba a quedar medio capa de Batman, sí, arrastrando. Decías, ¿qué te pusiste? Pero iba a ser una especie de Yoda. A tu abuela le decís, claro, a tu abuela le decís que... Me haces el dobladillo. Nos disfracemos de Darth Vader, más o menos nosotros. Queda pesado, ya le podés poner luces. El hijo de Darth Vader. Querías un sobre todo de cuero y querías los lentes de Morpheus que tenían. Que no tenían patillas, que era la montura acá. ¿Sabés qué quería de Matrix? El celular ese que hacía clop y salía la cosa. Qué cosa, qué triste, qué pobre que era. Pero quería ese celular. Y los superpoderes, ¿no? ¿Qué? Y los superpoderes. Los superpoderes ya los tenía, pero el celular era único. Acá nos dicen Trinity, que sí, fue un encontronazo. Igual, lo de Trinity era raro, porque tenía el traje más incómodo de todos. Tenía esta cosa que era este, no era un cuero, sino que era como un plástico, este ecocuero que te venden en el Mercado Libre en el sillón, que brillaba. Ecocuero es un gran nombre. Ecocuero es un gran nombre para una banda de reggae. No, ecocuero quiere decir que no ha muerto una vaca para hacer ese cuero. Entonces, ese color... Fabrico cuero. Pero Fabrico bueno, ecocuero. Claro, ahí está. El punto es que en algún momento... La versión on plagues. Tuvimos esa cosa de sale de ningún lado, ¿sí? Sí. Y ahora ya la perdimos y... Acá Damián Silverstein, que es nuestro especialista en Star Trek, nos dice que sería lógico que saliese en el 2016 porque se cumplen los 50 años del estreno original. Está... Ahí alguien tiene que haber dicho... ¡Uy! Se bueno, nos pasó. No, pero en CBS lo anunciaron. Dijeron, la idea era para el 2016, nos lo plantearon como el aniversario y nuestra respuesta fue, no llegamos, macho. Entonces, porque hoy también... Estrenar el 30 de diciembre. Es que hoy por hoy también una serie televisiva, como contamos, que el paradigma cambió, mutó, no te la van a hacer... A medias. Hoy, con la competencia que tenés en tele, con todas las series de superhéroes de Berlanti, con series de valores de producción altísimos como Game of Thrones, por ejemplo, Ash vs. Evil Dead, repito, si todavía no la vieron, van a ver que el primer episodio es virtualmente una película directamente. Sherlock, cada episodio dura hora y media, es como sentarte a ver una película cada vez. Entonces, seguramente dijeron, bueno, si querés te hacemos una serie starter que la podamos estrenar dentro de 6, 7, 8 meses, y si querés te hacemos una serie starter que va a estar buena verla. Claro. ¿No? Hay como una diferencia ahí. Yo les dejo al pasar una serie que vi el piloto y la verdad es que me dejó con ganas de más. Yo sé que vos no viste la película, pero... ¿La del avión? ¿Cuál? ¿El Lord de las Drogas del avión? No, esa todavía no tuvieron oportunidad. No nos investigaste qué era. No, a ver, para la semana que viene... El avión, la isla de la fantasía. Seguro que tiran merca, dice Leo. O sea, es así. Están planeando... Todo está mal. El Leo es... Es que desde que vio Breaking Bad, claro. Ya no hay otro tema. Se llama el señor de algo. Claro. A menos que sea de los anillos, que era buena onda. Es que no, mira, de alguna forma se mantenía toda esa infraestructura. Se viene una remake de La Isla de la Fantasía. Sí, tristemente lo leí. Que también, no, es una serie que no sé si todo el mundo la ubica, pero tal vez por Tatú, pero creo que está vivo Tatú, no Tatú, creo que lo usen. ¿No? Les iba a decir que por lo menos chequeen si les gustó la película o si les pareció interesante la serie de Limitless. Que es la película que vos no viste porque odias a Bradley Cooper, pero es la película de Bradley Cooper. Ah, la que se toma la pastilla. Que se toma la pastilla. Y la serie, honestamente, vi el piloto sin esperar demasiado y consigue hilar de forma muy inteligente el universo de la película, el universo de la serie y darle una excusa perfecta para la continuidad a la serie. ¿Dónde la viste? La vi en una... ¿Ahí está en Nueva Zelanda? Me pasaron acá un link. No digo, porque capaz que estaba en Netflix, ponele, ¿no? Porque es nueva. No, es nueva, se estrenó este año. Honestamente, si tienen ganas de ver algo interesante, así como Blindspot, que bueno, ya dijimos la pasada Warner acá, Blindspot está buena. Esta también, y obviamente es un tanto más de ciencia ficción por la cuestión de la pastilla esta que te abre la mente y demás, pero me pareció muy inteligente cómo consiguen agarrar, porque está muy de moda, también hay una serie de Minority Report, recordemos. Sí. Y hay varias anunciadas. Sí, lo que Rippy contaba de el lunes, que era de la serie esta que iban pensando llevarla a la tele también, la de, bueno, Ash vs. Evil Dead, es una que ya está directamente. Se viene Preacher. Pero ayer estábamos hablando de Golden Compass. De Golden Compass, correcto. O sea, de llevar películas a la tele. Es como la nueva moda y una serie anunciada, y esto me imagino que no será como para todos, pero basada en la boda de mi mejor amigo. ¿Sí? No estaba enterado, mirá. Ok. Pero en este caso, así como fue el caso de Minority Report, que también tiene su propia serie, esta consigue mantenerse dentro del hilo conductor y la verdad es que lo hace muy bien. Vi solo el primer episodio y me quedé con ganas de... ¿Hay mucho ya? Creo que están por el quinto o sexto. Okay. Si no me estamos más o menos estamos en una época en que todo va por el sexto capítulo. Todo lo que se estrenó ahora, Moonbeam City, Scream Queen, que tiene un parate de 2 semanas, no sabemos por qué. Lo interesante es que honestamente, la gran mayoría de los estrenos son buenos o muy buenos. Sí. Sí, vi Supergirl y me pareció que aunque trataron de tirar todo en el primer episodio, porque tratan de, ok, no hay absolutamente nada que te tengamos que explicar en el segundo, claro, porque todo te lo explican en el primero, aunque algunas cosas se sienten medio compensador. Es casi como un capítulo de inicio, digamos. Pero una película, la primera parte de la película que es el inicio. Sí, pero nada quedó para el segundo. O sea, todo te lo explicaron. Me parece que es súper competente. Y el resto de los estrenos, Scream Queens, bueno, American Horror Story hasta cierto punto. Más o menos. Se han mantenido en un nivel y los debuts, Blind Spot, hay debuts. Limited. A mí, por ejemplo, Moonbeam City me encantó. Que hablamos, Rippy había visto solo el primer capítulo. Creo que es una serie que necesitaba tener un poco más de episodios para desarrollar un poco el humor y conocer a los personajes. Porque una vez que también ya los entendés, sabés por dónde viene. Claro. Pero vamos a hablar pronto de eso. La idea es hacer dentro de, en esta semana y la que viene, un recap, porque justamente estamos en 6 capítulos de aproximadamente todas las series interesantes, así que como las vamos viendo, pero todas las semanas, claro, en 2 horas no podemos hablar de este capítulo nuevo, porque aparte incluso sería medio spoilero. Entonces me parece una buena idea que hablemos, quizás comentemos si vale la pena o no engancharse con una serie cuando ya vimos 6 capítulos, que últimamente nos lo bancamos nosotros y se lo recomendamos a los malditos nerds, si vale la pena sumarse. Uh-huh. Porque como hablamos ayer, no hay tiempo para ver todo. De hecho, ayer, o el lunes, Rippy habló el lunes, hablaba de Ash vs. Evil Dead. La gente de Fox nos escuchó, Ceci hoy nos los avisa, y también lo estamos escuchando en la tanda de Vortrix, que Fox Plus, que es la señal que va a emitir acá en Argentina, uh-huh, Ash vs. Evil Dead, y tiene un montón de cosas más. Está liberada del jueves 5 al domingo 8 de noviembre. Ahora, desde este jueves hasta el domingo, los que tengan cable, obviamente tienen que tener cable de cualquier servicio de cable con el decodificador HD, van a tener acceso a este canal durante todos estos días, donde van a poder ver no solo The Walking Dead, Homeland, Ash vs. Evil Dead, que realmente vale la pena. Es como dijo Rippy, el primer capítulo es increíble, aunque se tienen que... O sea, si tenés cable, igual lo único que tenés que hacer es buscar a dónde está, claro, y verlo. No, no hay que hacer absolutamente nada. Da Vinci Demons. Y también va a haber películas como Perdida, Gonger, que es una gran película, gran película, y mucha gente no la pudo ver todavía. Está Éxodo, Dioses y Reyes, que esa me escapa, no la vi. Es la de Christian Bale. Sí, la de era de un director conocido. Era Ridley Scott, creo. ¿Ridley Scott era? Creo que es Ridley Scott. ¿Ridley Scott que hace una película por mes? Yo, si fuese Ridley Scott, haría 2 por mes. Ok. Y también van a dar Una noche en el Museo 3, por ejemplo, que también no la vi, la tercera parte. La segunda era una papa de esa. Bueno, en esta está Robin Williams. Es el trabajo, último trabajo de Robin Williams, por decirlo de alguna manera. Uno de los últimos, por lo menos. Claro, estuvo en las 3. Esta no es la que está... No quiero decir Ricky Gervais, pero hay un inglés que viene a... No vi ni la primera, realmente no es una peli que me atraiga. La primera es simpática, la segunda es completamente olvidable. Y la tercera no tengo ni idea. Así que bueno, estén atentos a Fox Plus, que Fox Plus, para los que no saben, no es un canal solo. No. Fox One, Fox Action, Fox Comedy, Fox Family, Fox Movies, Fox Cinema y Fox Classic. Todos los canales van si a estar abiertos. Si no tuviese que contratar cable para tener Fox Plus, lo verías. Fox Plus. Claro. Solo eso, dame solo Fox Plus. No, los programas de cocina de Fox Life están buenísimos. Ah, yo en un momento veía así. Están buenísimos. ¿Sabes cuáles son buenos? Esos que dicen, man, me aburrí de vivir acá, quiero vivir en otro lugar más copado. Conseguime una casa muy copada. Específicamente, si quieren, en Fox Action, disculpa, Leo, que te interrumpí, el sábado 7 de noviembre a las 19 horas... No, 22 horas de Argentina, porque tengo toda la grilla y es un lío. De todos los países. El sábado 7 a las 22 horas en Argentina, Ash vs. Evil Dead es el horario. Sábado a las 10 de la noche. Este sábado a las 10 de la noche pueden ver Ash vs. Evil Dead. Después, bueno, hay otras cosas como Transformers, la era de la extinción, que qué sé yo, si quieren verla. Hay cosas que pueden dejar nueva. Este sábado a las 10 de la noche, sí. Ok, tengo 2 entradas para Pearl Jam para vender, pues obviamente, ¿para qué quiere ir a ver eso? ¿Este sábado es Pearl Jam ya? ¿No es este sábado? No tengo la menor idea. 7 de noviembre, ¿cuándo es sábado? Este sábado es 7 de noviembre. Che, Comando Especial 2, dan un montón de películas buenas. Gran película. No, stop, la de Liam Neeson en un avión. Liam Neeson en un avión cabreado es buenísima. 20 seconds. Non-stop. La de Liam Neeson, que le manda el mensaje de texto diciendo, ya sé que sos vos. Hay un momento en el que Liam Neeson se volvió un héroe de acción. Yo me lo perdí y no quiero verlo. O sea, él hizo Taken, Brigada, Taken 2. Otra en la que él era un agente secreto que perdía la memoria en un choque de auto. Eso de Jedi. Pero eso hace un montón. Y ahí, Ra's al Ghul. Claro, por eso se volvió un tipo de acción a los 83 años. Eso está bueno, sí. No, es verdad que rompe el estereotipo un poco. ¿Qué pasó con...? Bueno, a mí me gustan las películas que hace. No, obvio. Me gusta él como actor. A ver, o sea, el papel que hace le sale bien, a eso voy. Ahora, no todas las películas en las que trabaja son buenas. Igual, últimamente, o sea, Liam Neeson le decís, Liam, tengo un papel. Escúchame, en el póster, ¿puedo tener un arma, estar mirando para el costado? Sí, lo quiero. Ok. Sale con esa. Hizo como lo está vendiendo iguales, como lo de Tom Cruise en papel de Tropic Thunder. Claro. Pero hizo como tres iguales de esa. ¿De Taken? No. Las tres de Taken son iguales. No, que él está en el póster. En la tercera, ¿a quién le van a secuestrar ahora? Claro. Tipo, ya secuestraron a la mujer, secuestraron a la hija. Se estrenó hace poco Taken 3, de hecho. Lo autosecuestran al mismo. Le robaron el diario de la puerta de casa. Claro, la próxima John Wick 2, le matan al perro y sale a matar a todo el resto. Sí, no me reíte que eso, John Wick me spoileó. Bueno, fíjate que las grandes películas se van a la tele y las películas empiezan a tomar formatos seriados. Sí, sí. Porque John Wick 2 no va a ser un gran espectáculo, va a ser otra excusa para que John Wick salga a matar a todo el mundo. Nadie crea una franquicia sin la expectativa de crear un universo. Exactamente. De hecho, Ghostbusters, digamos, es lo. Ghostbusters, Transformers. Marvel. Directamente. Bueno, pero ahí tienen sentido. Ahí tienen un universo ya creado en base al cual inspirarse y crear una cosa. Ah, sí, no es que lo tienen que crear ellos. En cambio, qué sé yo, Transformers es tipo, sí, ahí va a haber 7 películas y todas van a tener un hilo conductor. ¿Cuál? Hay un robot. Claro, listo, que se transforma, sale, idealmente. Genius. Nos vamos porque tenemos que volver en algún momento, porque hoy hay que hablar de un montón de estrenos de cine. Malditos nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Se nace. Tema del día de Vorterix, te presentamos el nuevo corte de Jaque Reina, de su álbum Cabeza de Trueno. Jaque Reina, libertad. Algo me dice que hay en vos una luz particular, algo traído del sol directo. Todo coincide alrededor, porque empuja de verdad, no necesita razón para hacerlo. Sé que venís a contemplar, sé que venís a denunciar. renunciar todo aquello que nos trae mal. ¿Qué me decís recién llegas? No pierdas la oportunidad de recordarme las maneras. Es infinito lo que das, cualquier posibilidad es bienvenida en cada momento. Dame ante todo esa señal, que este sueño es bien real y nos abras el calor más intenso. Sé que venís a recordar que me puedo despojar de aquello que me trae mal. ¿Qué me decís recién llegas? No pierdas la oportunidad de regalarte otras maneras. Que hay en vos una luz particular, algo traído del sol directo. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Voltrix.com. Ya somos una legión. Ya somos una multitud. Ya somos una bocha. Pero eso no es suficiente. Queremos ser. Hashtag Vorterix 300.000. Prepárate, porque cuando pasemos los 300.000 seguidores en Facebook y Twitter, vamos a celebrarlo con todo lo que tenemos. CDs, DVDs, libros y 300 remeras especiales de Vorterix 300.000. No te quedes afuera. Seguinos en Facebook y Twitter y sé parte de este acontecimiento único. Hashtag Vorterix 300.000. La araña del rock extiende sus patas por todas las redes. Comienzo de espacio publicitario.

A mí cuando me lo puse. ¿En serio vas a decir de entrada tengo un prejuicio? No, prejuicio ninguno. Yo quiero saber si era maya por de la civilización maya, porque me copaba una abeja ancestral maya. Ya no, me dijeron se llama no. así y es a ver, vamos a hacerlo en un pañuelo. Es básicamente la historia de una abejita. ¿Sabes cómo es? Como B-Movie. Okay, no quería hacer y no encajaba del todo, pero esto es una adorable abejita joven. Es una historia de una abeja, es simpática. Sí, está buena. Y termina con que una mina quiere derrocar a la reina de las abejas. Claro, ¿de qué va la peli? ¿La estamos viendo el tráiler ahora a través de Vortex.com? Ahí está, la abejita maya, la estamos viendo. No puedo creer. Me gusta. ¿No era un dibujo animado esto? Creo que viene por ese lado. Porque yo reconozco la abeja maya, me lo están confirmando acá. Reconocí el modelo de la abejita. Sí, nunca escuché a nadie que diga maya, pero ponele. Ah, sí, me están tirando de acá que no diga maya. Es la Y, la Y. Acá es la Y. No te dejo. El punto es que es esta abejita que nace, la vemos nacer, la vemos salir de uno de los puestos del panal de abejas. Y después se revela, qué sé yo, la reina le tira onda, pero la que es la asistente de la reina dice, esta reina no sabe nada, y aparecen los avispas, que son aparentemente enemigos, pero como si se tratase de un Romeo y Julieta del jardín, el hijo del jefe de la avispa y Maya la abejita demuestran que puede haber amistad entre ambos. Y hay un personaje que parece muy robado de Bichos, la película de Pixar. Te iba a decir, recién venían las abejas volando y hay un escarabajo que es el de Bichos, ¿te acordás ese que era la oruga? Ajá. Bueno, el escarabajo tiene la misma cara. Pero la oruga que tenía cara de goma, así medio como a mí. Exacto, bueno, este es muy parecido. Pero bueno, es una película. ¿Cuántas veces vieron Bichos? Mil veces. Ninguna, creo. Una vez. Bastante. A mí me gustó. No dije que no me gustó, digo. Una sola vez. ¿Y no te gustó? Y me pareció espantoso. No, a mí me pareció buenísimo. No, espantosa no. Y la idea de que sea todo cuando termina, bueno, spoiler alert de una película de chicos de hace 20.000 años, que todo sucedía en esa islita. No importa. Era me parece genial. Que es muy larga. Y el malo me parece genial. Para la película, para el target al que apunta, es muy complicada la película. Es complicada desde la cantidad de personajes que tiene. Hablo de, ya no Maya, Maya es súper sencilla. Y honestamente, en algún momento dije, che, no está mal. Las actuaciones de voz están buenas, honestamente no tengo ni idea de quién las hace. Pero es una buena película para ir a ver con los más chicos o esperar a que, como probablemente vaya a suceder, aparezca en Netflix, pero si la ven en algún momento es para pasar un... La animación parece bastante buena. Sí, es lo que te iba a decir. Está por arriba de la media. Está bueno. Los modelos, los colores. Lo único que noté, por lo menos en la copia que nos permitieron ver, es que el sonido estaba mal normalizado, quizá. O sea, las músicas sonaban muy fuerte y de repente no se escuchaban los diálogos. Es un problema. Imagínate, me quedé con un pedazo menos de la historia de la abejita maya. Vamos a ver si después voy a ver dos o tres funciones diferentes en el cine. Voy a sacar entrada. Leo es así de obsesivo. Claro. Follow, no me gusta, la voy a ver 80 veces a ver si encuentro por qué no me gustó. Me la abeja maya, y bueno, el sonido no anda. Voy a chequear el sonido de todos los cines de América. Acá estamos escuchando la de canción. De América, no de Argentina. La canción de la intro del dibujo animado de la abeja maya. Suena al final. Tiene muy, muy chévere. Es un anime del 75. Yo sabía que en algún momento lo había visto. No la vi en el 75, claramente. Sí. Pero no sabía que estrenaba. No sabes, Lippy. Una encarnación anterior. Guarda. No está mal. Y tiene toda esta cosa de las estructuras que ya la habíamos visto en B-Movie. Y es algo que se repite. Como que los insectos están tan bien organizados. Ajá. Que tienen la línea de defensa. Y tenés los soldados de abeja. Y tienen sus casquitos. Que siempre es una cosa que se mantiene, ¿no? Como que la organización siempre remite a la militarización. Claro. Por alguna razón en particular. Pero bueno, tiene toda esta cosa de la polinización. Es interesante. Eso, vale la pena verla. No es mala, sí. Yo la vi. Fantástico. Y dije, mira vos. Mira, el nombre ya. Y veías la cosa y decías, esto es Dino Time. Claro. Peor es la del arca. Uy, ¿dónde está el arca? Esa la pusieron en Netflix, la tengo que ver porque me la perdí cuando tuvimos función de prensa. Bien. Pero fue hace dos semanas. Sí. Bueno, viejo. La distribuidora de cine nos estafó a todos. Pero el que vio la película de la semana, después vamos a ir haciendo la ronda, me parece que es, sin lugar a dudas, Rippy con Spectre, la nueva película de Correcto. James Bond. Llega en realidad mañana. Yo la vi, tuve la suerte de verla. Arca. Exactamente. Uy, me llegó un mensaje. Lo que sería la cuarta película de Daniel Craig, Daniel Trompita Craig, como James Bond. Que más que cuatro. Se encarga de hacer, se tomó su tiempo además. ¿Sí? Porque Casino Royale es del 2011, voy a decir, o 2010. Pregúntame lo que no, no te voy a pensar. Más atrás. Menos todavía, decís. Y me parece que sí, porque no sale una por año. ¿Casino Royale no es como el 2009? Puede ser, alrededor. El tema es que es la cuarta película que tal vez dentro de lo que son las sagas de James Bond, es la que más ha marcado un hilo conductor. Inclusive, antes de contarle qué es la película, antes de decirle vayan a verla, recomendación si les interesa, peguen una refrescada a todas las películas. 2006. 2006, bueno, más a error mío, pero más al favor de lo que estoy diciendo. Es la serie que más no, no, no, es que James Bond es cada 2-3 años. Ahora se apuraron porque esta fue recaudó fortuna la anterior. Y convencieron a Méndez de hacerte otra. Skyfall fue un récord de recaudación y esta viene siéndolo en los países que se fue estrenando. Así nos han comunicado en Inglaterra y algunos países de Europa. Este jueves se estrena en nuestro país y como les decía, miren Casino Royale, miren por sobre todas las cosas Quantum of Solace y miren Skyfall porque primero son buenas pelis y segundo porque las van a necesitar tener frescas. Eso es algo que les quiero recomendar antes de la peli. Ahora hablemos propiamente de Spectre. Lo primero que les voy a decir es que es un espectáculo visual. Es decir, no les van a dar los ojos para verla. El trabajo de Sam Mendes como director y quienes se hayan encargado de todo lo que es la dirección de fotografía, la producción en cuanto a vestuarios, en cuanto a producción de locaciones, realmente no hay un plano que esté de más, no hay una secuencia que no parezca que esté pensada milimétricamente, al punto que les puede llegar a estar gustando lo que pasa argumentalmente, pero no le dan los ojos para ver lo que sucede en la película. Inclusive la secuencia inicial, que es un plano secuencia, llamamos plano secuencia a lo que cuando la cámara no corta, o sea, la cámara sigue lo que es toda la situación que va pasando, es un plano secuencia bastante largo en el medio de una grabación multitudinal con miles de personas, y les digo que son extras que están ahí, no están rendereados exactamente. Es increíble realmente, es un espectáculo a la vista. Después tendríamos que poner en tela de juicio o separar obviamente a, les va a gustar tal vez un poquito más a la gente que le guste James Bond ya de entrada. Yo lo primero que pensé cuando apareció en la pantalla la subjetiva del arma enemiga y Daniel Craig quebrando la cintura para disparar, me emocioné un poquito porque dije que da gusto volver a ver una peli de James Bond realmente, sobre todo porque Daniel Craig a mí me parece uno de los mejores James Bonds al momento, sobre todo con el contrapunto que le había resultado ser el anterior, que era Pierce Brosnan, exactamente. No eran malas las pelis de Pierce Brosnan. Pero eran más graciosas, se tomaban menos en serio. Sí, exactamente. Para mí está Daniel Craig más a la altura de Sean Connery como James Bond que otros en realidad. Y porque si vos te fijás, todo lo que está en el medio no fue tan Timothy Dalton estuvo en el medio, claro, ponele, pero Roger Moore eran casi comedias. Roger Moore está más Pierce Brosnan está más a la altura de Roger Moore, creo, y Daniel Craig está más a la altura de Sean Connery, por ejemplo. Entonces acá lo que sucede en Spectre está alineado a las tres películas, inclusive en la brillante secuencia de títulos, que también es otra de las espectacularidades visuales que tiene, hace referencia a todas las películas todo el tiempo, porque lo que está haciendo, no es un spoiler, esto es algo que estuvimos hablando en el programa inclusive un montón de veces, no se sabe si va a seguir Daniel Craig o no, que él dijo que sí, que la productora dijo que no, que después salen a decir que Idris Elba ya está charlando. Entonces lo que hacen es encauzar la historia de las cuatro películas. Estas son las aventuras de Daniel Craig como James Bond que sucedieron en estas cuatro películas. Es como, no lo llamemos un cierre, sino un final de temporada, y después vemos. Pero la historia que empezamos a contar con Casino Royale concluye en Spectre. Entonces van cerrando los argumentos de todas las películas. Habíamos comentado un montón en Malditos Nerds que, por más que estas tengan un tono más serio, se buscaba volver a la mística de James Bond, de un villano medio caricaturesco como eran en otras películas el grandote coreano, sí, que tiraba el sombrero. El patinio del malo que es tipo, que lo parodiaba Dr. Evil. Correcto, en que acá Powers. Es Silva, quien el luchador que saltó a la pantalla con Guardianes de la Galaxia. Batista, no Silva, me estaba confundiendo con otro luchador, gracias. Batista, que hizo de Drax en Guardianes de la Galaxia, aquí es este villano que realmente está bastante bien. No tiene más que escenas de acción, no tiene ni diálogos directamente, pero es muy bueno el trabajo que hace porque es un personaje por demás amenazante. Realmente cuando hay enfrentamientos con él mismo, pensás que Bond la queda, sabiendo que no la va a quedar porque es la película de James Bond y quizás la escena está a los 20 minutos de película. Realmente es amenazante, sobre todo porque, vuelvo una vez más a la cinematografía, cómo están filmadas las escenas de acción y las secuencias de acción te vuela la cabeza. Si me van a preguntar, yo creo que la mejor película de Daniel Craig sigue siendo Casino Royale. Después viene, esto es discutible, sabemos que acá en la mesa a Max y a Leo les gustó mucho Skyfall, a mí tal vez no tanto, pero para mí viene Casino Royale, Spectre y luego Skyfall. Siempre charlamos que quizás Quantum of Solace no es mala, pero es la que más, más desapercibida pasó. Realmente no es la que viene a la mente cuando hablamos de Daniel Craig como James Bond. Tiene algo bastante extraño con el villano porque todos empezamos a regodearnos con el mismo cuando fue anunciado. Es una persona que nació para ser un villano y en una película de 2 horas y media tiene 10 minutos de pantalla como mucho. Es siempre el villano desde las sombras, es el tipo que está tirando todos los hilos. Ahora, en la peli aparece un suspiro y queda la sensación de que no es por haber pensado el argumento así, sino que debería haber sido una película seguramente mucho más larga a la que le tuvieron que empezar a meter cuchillo porque ya 2 horas y media es bastante. Es lo que dura más o menos una de James Bond. Exactamente, exactamente, pero se nota que había más tela para cortar, sobre todo por lo que sería el backstory, la esencia del villano, por qué el villano es villano y por qué hace lo que hace. Te da la impresión todo el tiempo que en un momento estaba explicado y lo terminaron sacando. Así y todo, es una gran película de espías, es una gran película de acción y logró un equilibrio perfecto en lo que es el universo compartido de James Bond, vamos a llamar, que teníamos las que eran más comedias y locuras de ciencia ficción, de el auto que se transforma en una nave y el reloj que se transforma en un auto que se transforma en una nave, y una película más seria como las eran las de Jason Bourne, por ejemplo. Bueno, hay más drama. Exactamente. Bueno, Spectre encuentra el punto medio y unificando el lenguaje. No es que cuando está la parte más Jane Bondesca rompe la verosimilitud del drama, ni viceversa. Realmente encontraron un lenguaje en común donde contar la historia. ¿Hay parkour? No tanto como en las anteriores, pero hay otras escenas de acción. Sí, exactamente, sobre todo en la primera, en Casino Royale. Casino Royale es genial de parkour. Bueno, tiene muy buena secuencia de acción. Y otra cosa... La grúa es enorme. Exacto. La que lo corre por el edificio. Sí, y que termina en esa grúa a 10.000 metros de altura. Hay otra cosa a destacar de esta película. ¿Es el principio de Quantum o de Casino? No, es de Casino. La escena de las grúas, el parkour en las grúas es el Casino. Mónica Bellucci hace una aparición de chica Bond que se reduce completamente a eso. Pero la chica Bond es otra. Correcto, pero hay algo que quería decir de la película y esto ayuda a ejemplificar el punto. Es tal vez un hito a las películas de James Bond. Este es un homenaje a todas las películas de James Bond porque en algún momento encuentra cómo homenajear secuencias que podríamos llegar a tildar como casi bastante lugares comunes, como uno podría decir, esto es un cliché, pero están narradas, están realizadas de una manera que no te das cuenta que no es un cliché, sino un homenaje. Determinada pelea, determinada situación con una chica Bond. Bond en todas las películas siempre tuvo de 2 a 3 chicas Bond. Uno que te la mostraban que ya estaba en la cama directamente y quizás no le veías ni la cara. O sea, era el principio, la, claro, con la que terminaba la escena de acción. Exactamente. Otra que tenía un encontronazo fugaz y otra que tenía la historia pseudo-romántica. Bueno, acá sucede eso, por eso digo lo de Mónica Bellucci. Es una chica Bond en esta película. No tiene ni un papel enorme, no tiene el papel de ser una señora Bond, vamos a decir. Sí, ya de chica no. Porque tiene nada. También Mónica Bellucci, que es una diosa, y Ralph Fiennes, no sé, se le cayó un camión con acoplado encima. Quiero pensar que es como él construye el papel, porque realmente está irreconocible. Está como en El paciente inglés cuando está hecho mierda. Exactamente. Pero bueno, a esto voy. Es un homenaje a todas las películas de James Bond. Es un gran final de temporada, entre comillas, para lo que fue la saga de Daniel Craig. Repetimos, no sabemos si sigue o no, pero lo que hace Spectre es cerrar un hilo conductor que inició en Casino Royale. Yo realmente quiero que siga porque me parece que está muy bien. Un espectáculo visual ideal para verla en el cine. Realmente Spectre es una película para verla en el cine. Y yo la quiero ver realmente también. Spectre, que no pude asistir al preestreno ayer. Pero la que sí les recomiendo que vean, si les gustan las antologías, como a mí me gustan, es Tales of Halloween. Acá le pusieron historias de Halloween, ¿no? Cuentos. Cuentos de Halloween, ok. Cuentos de Halloween en Argentina se estrena mañana también. Son 10 cuentos de 11 directores porque un corto lo dirigieron dos. Y si dos directores en equipo, digamos, en tándem, son 10 cuentos que están unidos por una cierta trama muy, muy, muy, muy, muy leve, que casi, casi es el barrio. Todo sucede en un mismo barrio, entonces entre cuento y cuento vemos pasar personajes de otros cuentos. Ajá. Que le dan cierta como hilación a las, correcto, historias. Supuestamente todo sucede en una misma noche de brujas y te demuestra cómo dentro de un barrio chico, todos los secretos, entre comillas, las cosas que pueden llegar a suceder en una noche tan particular donde supuestamente todo está no permitido, digamos, pero porque aparte no es solo lo sobrenatural, uh-huh, sino también es la gente y cómo, sí, se comporta y qué sé yo. Entonces tenemos un montón de historias. La historia que abre esta antología, que es muy interesante, digamos, como para ver en el cine, pero que también podés esperar a verla en video. Pero si sos fanático, y aunque acá llegó un poco tarde, fuera de Noche de Brujas, quiero decir, porque nunca es tarde para ver una buena película de terror en el cine, empieza con una historia, una leyenda urbana, básicamente, que dos adolescentes le cuentan a un chico mucho más chico, que es la historia de justamente un chico que en un momento los padres no le dejaban comer caramelos. O sea, lo hacían ir a buscar caramelos, a hacer dulce o trete, y cuando llegaba a la casa le sacaban todos los caramelos y se los comían ellos. Y casi te muestran que es como una orgía cuando comen los caramelos. Y el pibe baja y los ve por la escalera. Y toda esa historia de que la leyenda cuenta de que el chico terminó con los padres y por en venganza. Claro. Y después hay un fantasma de él que todas las noches de brujas, si vos no le dejás aunque sea un caramelo, viene por vos. Esa es más o menos la premisa de la película, con historias y leyendas urbanas que se transforman obviamente en realidad, porque cuando en una película te dicen, che, mirá, claro, se cuenta que pasó esto, vos sabés que después va a pasar en la película. Uh-huh. Lo que tiene de bueno es que son 10 historias en una hora y media, ninguna dura demasiado, entonces las que son malas, que son 2 o 3, pasan rápido. Claro, pasan. Y las que son buenas, las disfrutás porque son cortas, contundentes, y te dejan una historia que contar, una anécdota que contar para con tus amigos cuando salís del cine. ¿Están notoriamente separadas las historias? Sí, o... sí, son claramente, empiezan, o sea, y terminan. En un momento hay un fade, se y de repente termina y pasa una escena del barrio, la gente caminando y ¡fum!, se mete la cámara dentro de una casa o toma a alguien en la calle y retoma la historia desde ahí. 3 de 10 son las flojitas más o menos. Para mí, 3 son muy flojas. Así, muy flojas. Pero, y encima son las 3 últimas. Pero es como que decís... Andate, en la 7 andate. Es un disco mal compilado. No, igual realmente... A ver, generalmente las historias de terror siempre te enganchan. El tema es que cuando terminan decís... ¿What? Claro. O el final es malo, o no se resuelve de una forma que a vos te parezca interesante. Pero vale la pena por un montón. Hay un secuestro que sale muy mal. Cuando vos llamás al padre del secuestrado y te dicen, che, tenemos a tu hijo, no importa, quédate los flacos, no sé la que te metiste. Y cuelgan, ya está. Sabés que algo raro está pasando. Hay muchos cameos también para los fanáticos del cine de terror. Por ejemplo, John Landis, que es un genio absoluto, sí, es el creador de El Hombre Lobo Americano. Exactamente. Que es en París. El Hombre Lobo Americano en Londres. Que en París. Que es el que hizo también con los efectos la transformación del Hombre Lobo, quizás la más asombrosa en muchísimo tiempo, que después lo contrató directamente Michael Jackson para decirle, vení, hacé Thriller y haceme la misma transformación. Correcto. Que hiciste en tu película. Hay un chico que también... Los hermanos, un hermano en realidad, la hermana y el novio le están enseñando cómo ser malo. O sea, le dice, vos tenés que, no te da caramelo, tirale huevos en la puerta. Y bueno, aprende que a veces todo puede salir realmente mal cuando no sabés la puerta de quién es la que está llenando de huevazos. Chicos que son bastante vengativos también por cosas que quizás nosotros no sabemos, pero cuando el cuento se va revelando decís, la mierda, qué chicos bravos. Pero tenían una razón realmente para estar tan... cancheros, después están enojados, quiero decir. Después hay algunos cuentos que son medios goma, con efectos un tanto, porque en efectos especiales está muy bien la película, la verdad. Tiene como una producción bastante por arriba de la media, más para lo que uno puede pensar, una película completamente independiente, no viene de ningún estudio grande ni nada por el estilo. Hay un episodio que hay un alien que es claramente de plastilina, parece de Neverhood o de este nuevo juego que es malísimo, tenías razón, Leo, el Armicrog. Que cuando bajo decís, me prendo al juego. A ver en qué termina todo esto. Con un asesino en serie que el alien este lo un alien así chiquitito, o sea, un tipo un pitufo. Claro. Vos decís, ¿qué me puede hacer este alien? Y es medio goma y qué sé yo. Ahí trabaja la mujer esta que no recuerdo el nombre, que es esta señora que les decía que en Insidious es la que hace de conector entre el mundo espiritual. La medium. La medium hace un papel en esta película, evidentemente convocada por, más que nada, y se interesa por la premisa también, que no es una gran actriz, claro, pero se nota que está ahí para hacerle aguante al equipo creativo, porque convengamos que el que ideó todo esto de Tales of Halloween es también el que hizo en su momento Masters of Horror en la tele, sí, y que es más o menos el padre de todo esto también. Y ella es la madre de una chica a la que le cuentan una leyenda de, che, si por la calle algún día escuchás que alguien te habla, de atrás te susurra algo, no te des vuelta, puede ser Leo, eso es lo más terrible de todo. Pero si vos te das vuelta, ya está, fuiste. tenés que resistir a la tentación del susurro o de lo que te digan, no tenés que darte vuelta. Y cuando te cuentan eso, después te muestran que la mina sale para la casa y ni hay niebla, porque siempre pasa lo peor. Cuando te cuentan una historia así, claro, nunca salís si hay sol y no, es verano como acá en Buenos Aires, en invierno ahora es en Buenos Aires, todavía en noviembre, es terrible como estamos, pero... No tiene que ver con eso. Es te cuentan esa leyenda y listo. Cuando salís, que te vas a tu casa, generalmente claro, caminando, no tenés auto, no sé por qué, todo te puede salir realmente mal. Son todas historias que están buenas. Hay una también, una historia de un adolescente sumamente rencoroso también con unos, no amigos, sino bullies. O sea, es un caso de bullying, pero a la inversa. Uno de que de chico fue... Pero estamos hablando de bullying extremo, no es claro, te tratamos mal, es hicimos algo muy terrible y uh-huh, la venganza de este chico. Son todos cuentos súper cortos, muy interesantes, originales. No es que a veces decís, ah, bueno, esta es Gremlin, pero hecho en 10 minutos. Claro. Esto es este cuento, pero hecho en... Está realmente bien. Para ir al cine, si sos fanático del género, la vas a pasar bárbaro, porque el cine es el lugar ideal para ver cualquier película. Uh-huh. Pronto, seguramente la vamos a ver en estos servicios como Netflix, seguramente, porque es una película que grita que va a estar en ese tipo de medios, porque aparte es una película independiente que tiene que tratar de recaudar, y de hecho, seguramente acá en Argentina no debe haberse estrenado en una gran cantidad de salas, porque justamente está compitiendo con James Bond, está compitiendo con un montón de... Iría a verla porque creo que, así como en algún momento fue Saw o The Purge, esta es una franquicia que me gustaría que siga. Porque tiene sentido que 10 directores una vez sí, por año te hagan un cortito, una antología chiquita. Es que sí, es lo que siempre hablamos cuando a veces hablamos de Inside Out, que estaría bueno que sea un corto de 20 minutos uh-huh, en vez de ser una película claro, quizás de una hora y media. Me gusta más este formato que el de VHS también hasta cierto punto. Porque VHS son, la última son 3 cuentos y si no te gusta uno, es un tercio de la película. Claro. Igual VHS me gusta muchísimo a mí. Sí, sí, sí. Pero las 3. Y todas tienen historias geniales. Sí, sí, sí. Pero siempre una le sobra. Claro. O no es la que a uno le gusta. Este formato para mí funciona. Los cuentos que no funcionan decís ok, pero te quedaste siempre con la sonrisa. Porque también tiene un lugar para el humor. Porque está este tipo de terror también que tiene una cuota de humor. Porque muchas veces también te genera risa. Claro, claro. Lo ridículo de la premisa. Pero que en ese contexto es completamente normal. Y la última película de la semana pasa realidad, para... Vi dos más, ahora me doy cuenta. Que... ¿Dos más? Sí, creo, para de ver películas. Máxima Precisión es una película que se estrenó esta semana, también se estrena mañana en realidad, es Good Kill en inglés, es del director Andrew Niccol, que lo conocemos más por películas de ciencia ficción, hizo por ejemplo Gattaca, hizo In Time, que es esta de Justin Timberlake, que tenía una buena premisa, que todo se basaba sí, en el tiempo, pero después la ejecución era más o menos, y ahora viene con un cuento en el que los norteamericanos son muy buenos y el resto del mundo es muy malo. No, sí, nunca visto. Es uno de estos medios de adoctrinamiento extraño y pro-militarización, ajá, pero que trata de justamente ponerse del otro lado, y es Ethan Hawke como el mayor Thomas Egan, que era un piloto de aviones y ahora está, digamos, casi lo rebajaron a piloto de drones, porque la nueva guerra contra claro, el terror... No la pelea nadie más que estos vehículos no tripulados. Y él pasa de estar en el cielo y que su vida corría peligro a cada segundo a estar adentro de un container con aire acondicionado y con un joystick manejar y decir, ok, disparen ahora, ping, y le pone un misilazo desde 15.000 kilómetros a un moncho que estaba ahí parado. Y la cuestión viene por el hecho de que empiezan a tomar, o sea, su escuadrón sería su grupo, empieza a tomar órdenes de la CIA, y los métodos de la CIA son un tanto diferentes. Ya no necesitan estar seguros de un objetivo, sino que la sola sospecha de que en un edificio puede llegar a haber un objetivo importante amerita que lo bombardeen, y toman las bajas civiles como daño colateral, claro, y es aceptable. Justamente en un balance respecto del peligro que genera o puede llegar a generar este individuo para los Estados Unidos. Entonces, la película gira alrededor, como suele suceder en este tipo de películas, de este trauma post-combate, pero que en realidad es en el mismo combate, porque él lo único que quiere es volver a subirse a un avión y su vida en su casa, que se sucede en estos barrios que inventados, viste que hay... puro desierto y viene una constructora y hacen 7.000 casas iguales claro, en Estados Unidos. Bueno, porque obviamente la base está en Las Vegas. Empieza a caerse, tiene problemas con el alcohol. aparece la hija de Lenny Kravitz y se une al equipo, y es muy bella y le tiene muchas ganas. Y a pesar de que lo que uno podría llegar a pensar, no sucumbe ante la tentación, a pesar de que su vida empieza a caerse más y más, sobre todo cuando dentro del grupo empieza a desmoronarse el trabajo en equipo, porque tenés a los que dicen, che, man, estamos matando 15 o 25 personas cada vez que bombardeamos algo, esperando que haya alguien ahí, y el resto, que justamente es lo que quizás más me inquieta de la película, son las voces danzantes, ¿no? Las que más fuerte gritan y las que más se hacen escuchar, son aquellos que dicen, vos te pensás que si nosotros dejamos de atacar, ellos van a dejar de atacar, esto es todo justificado, entonces hay una cosa detrás de la justificación. La autojustificación de lo que están haciendo. Exacto, entonces tenés un tipo que dice, bueno, pero pensemos, esto puede llegar a no ser tan así, y después tenés 8 que le gritan alrededor. Que incluso, lo convencen de que... Incluso, no, ni siquiera lo convencen, bueno, pero al espectador le dan muchos más argumentos para pensar que esto puede llegar a ser justificado. Cada cual lo tomará como quiera, por supuesto. Es una buena película. ¿Pero para vos está haciendo preaching la película? O sea, está... Para mí siempre hay algo de esto. En particular cuando son los... Porque como soldados, digamos, como en una línea inferior uno puede cuestionar, pero cuando la parte superior en un principio cuestiona, pero después empieza a justificar todas las acciones, ahí se pone turbio. Sobre todo porque el verdadero malo, el verdadero villano, es una voz en un teléfono, claro. Y no es Arnaldo André, digamos, es literalmente una voz que ni siquiera tiene nombre, es un John Smith en la CIA y dice, denle a este porque estimamos que hay algo, nuestra inteligencia nos dice que hay algo, y no tiene cara. El mal, ¿sí? Este tipo. Entonces, hay una cosa extraña para mí en el manejo de la historia y de la justificación. De vuelta, quedará en cada uno. A mí American Sniper me pareció que tenía algo de esto también. Es una película que ganó un montón de Oscars. No sé si un montón. Estoy seguro que no, pero ganó un montón de premios y fue muy vista. Ganó muchos premios. En Estados Unidos es como súper popular y a mí me parece que tenía una cosa de cultura pro-armamentista. Sí, obvio, y re yankee. Parecía auspiciada por la NRA. Entonces, claro, entonces acá tenés algo de eso y tenés los tipos que están acompañando porque él es el que maneja el dron, justamente. Después tenés la que es su copilota, digamos, que lo que hace es con satélite marcar por láser el objetivo y después tenés otros atrás que... verifican el tema de que haya sido destruido, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces tenés en un equipo, ellos dos, él y la hija de Lenny Kravitz, lo voy a decir así porque... Sí, dice, soy Kravitz. Se llama Zoe Kravitz, pero es la hija de Lenny Kravitz, para mí, por alguna razón. Que viene trabajando bastante, trabajó en Divergente, trabajó en Mad Max. Es una buena actriz, de hecho. Ellos son como, hasta cierto punto, las voces más bajas, ¿sí? A pesar de que están... Digamos, tienen el control real por sobre la situación y el resto es un griterío a favor de todo esto. Yo, honestamente, este tipo de películas me pueden un poco desde este lado de esta cuestión filosófica y me inquietan. Pero no es una mala película. American Sniper, para redondearte un poco la idea de cómo es pro-yankee y a los yankees, o sea, a los yankees les gusta eso. En la E3, justo había salido en iTunes, pero no Nueva Zelanda, Estados Unidos, y en los aviones... Te puedo asegurar que de 3 personas que estaban viendo una película en el iPad, 2 estaban viendo American Sniper. Era increíble. Mirá. Yo creo que la vi de reojo, porque yo no vi la película, pero miraba y la estaban mirando. Y miraba y la estaban... Porque ahí cada uno ve en su dispositivo, no miran lo que está pasando, nada. Sobre todo en los vuelos internos, dentro del país, cuando te llegabas a un lugar y hacías hasta Los Ángeles. Y era increíble, porque yo decía, ¿pero qué es la única película que hay? Era todos mirando eso. Un momento que recaudó muchísimo la película. Estoy hablando ya post-cine, ¿no? Estamos hablando en junio, julio, cuando salió. Una gran actuación de Bradley Cooper, pero bueno, la película es lo que es y la historia es lo que es. Pero la última, la que vi es El Último Cazador de Brujas, es The Last Witch Hunter. Para lo último lo mejor. Para lo último lo más o menos, que es la nueva película de Vin Diesel. Y está dirigida por Breck Eisner, que tiene un par de películas interesantes en su haber. Una de ellas es The Crazies, la remake de la película de los 70. O sea que todos se vuelven locos. Claro, y no es mala la remake, de hecho. Y en esta película, no sé si ustedes sabían que Vin Diesel es un gran fanático de Dungeons and Dragons. Sí. De hecho, muchas veces ha dicho que... Es fanático de un montón de cosas, Vin Diesel. Sí, pero es un tipo que, digamos, tiene su costado nerd. Le gustan los videojuegos y los de Rick son muy buenos. Los de Rick, los que él produjo. Los hizo su estudio. Sí, que son buenísimos. Son buenos y después... De hecho, él fundó Starbreeze hasta cierto punto. Claro, el primer estudio, que es el que hizo Escape from Butcher Bay, es de él. Y después hicieron Wheelman, que estaba protagonizado también por él, que era como un driver en Barcelona, que saltaba de auto en auto. Era muy... Sí, pero inclusive se escribió... Pero los Riddick son buenísimos. Los Riddick son buenos. Sí, en cuanto cuando Dungeons and Dragons se escribía sus propios calabozos, todo. Sí, sí, sí. Está muy metido en eso. Tiene este costado nerd y por eso hasta cierto punto fui con cierta expectativa a ver esta película en la que es súper sencillo. Yo vi un pedacito de un tráiler y dije, ok, quiero ver esta película. Empieza en una época, ¿sí? En la que obviamente, si vieron el tráiler, lo ven con una barba larga. Estamos viendo en Vorterix.com. Es medio vikingo. Perdón, lo están viendo atrás de Vorterix.com. Ya me van a habilitar el monitor del otro lado y no voy a necesitar darme vuelta. Pero arranca en un... ¿Está Elijah Wood? Arranca 800 años atrás, en los cuales una bruja, la reina bruja, o bruja reina en realidad, creó una muerte negra, una plaga para eliminar a los seres humanos. Y Vin Diesel y su grupo de forajidos van a intentar matarla para acabar con la maldición. Vin Diesel para ese entonces ya había perdido a la esposa y a la hija en la plaga. Y como se pueden imaginar, él es el que le da la estocada final a esta bruja reina. Pero desgraciadamente, antes de morir, la bruja lo maldice a él y lo maldice con vida eterna. Más delgado, no, le dijo más gordo y después quedó con en la foto que apareció el otro día. Le dijo sin pelo. Entonces lo mandan, lo mandan y saltamos a 800 años en el futuro, a Nueva York actual, en la cual él, como se pueden imaginar, y como el título te lo vende y spoilea, es el último cazador de brujas, porque las brujas y los seres humanos han llegado a un acuerdo de paz en el cual si las brujas no hacen quilombo, no usen magia negra, no hagan cosas que afectan a los humanos, exacto, hay una tregua y conviven en paz. Pero siempre hay algún rebelde, siempre hay algún renegado, y mandan a Vin, que se llama Clowder en la película, vamos a decir su nombre, el nombre del personaje, para que lo ajusticie. Y hay una cárcel de brujas que está abajo de una iglesia en el medio de Nueva York. Esto es una mitología interesante. Y a mí lo que más me atrae en este tipo de películas, y está en el análisis que pueden leer en malditosnerds.com, a mí me gusta mucho Constantine, la película de Keanu Reeves. No tanto, es como la no adaptación del cómic. Claro. Pero como película me gusta mucho y creo que me gusta mucho por la adaptación del imaginario de el cielo, el infierno y todo lo que está en el medio a tiempos modernos. Me parece que el diablo es una de las cosas más increíbles que vi. Realmente. En su forma, el ángel Gabriel, o sea, es muy interesante y por eso me interesaba esta. Y eso se traslada hasta cierto punto. Tenés este submundo de las brujas en la que Chloe, que es... You Know Nothing, Jon Snow, sí. La pichila esta, hace de una brujita que tiene un bar copado en el cual, claro, te meten una cosa en la bebida y de repente te vas volando. No es para humanos, es para brujos. Es para brujos y brujas, pero está bueno, viste, las luces son lamparitas que cuelgan y qué sé yo, y hasta cierto punto también vemos que hay otros que se han metido en gastronomía, entonces va uno que tiene gusanos y mariposas y polillas todas medio alucinógenas y se lo venden a una pastelería y la pastelería lo pone en los cupcakes y la gente sale y se pega unos viajes criminales. Entonces todo bien, pero ese tipo, por ejemplo, es un ciego que usa un traje blanco y, digamos, tiene esta cosa que se aleja del imaginario de Underworld, claro. O Blade, que era toda esta cosa cool y tecno y dark y qué sé yo. Y sí, lo pone más tirando a Harry Potter, tal vez. Sí, lo baja un poquito y lo hace interesante, con estilo, sofisticado, pero bien. También vemos, por ejemplo, brujas en el mundo de la moda, ¿sí? Que tienen pociones para no tener su apariencia original, sino que eligen la que quieren y obviamente son supermodelos generalmente. Pero bueno, la cosa es que Michael Caine, que es su Dallon, es el nombre que se le da al mentor barra asistente. Claro, en realidad es un cura que lo va diciendo, ok, ahora tenés que matar a este brujo, y escribe las memorias, escribe el registro. Está a punto de retirarse y pasarle la posta al 37º, que es Elijah Wood, y justo antes de retirarse muere. Justo cuando me estoy por retirar. Claro. ¿No? Y investiga Vin Diesel y resulta que lo mataron y lo mató un brujo, aparentemente. Y parece adiós, que están tregua. Tratando de volver, de hacer renacer a esta reina bruja. Y ahí es cuando la película empieza a salir de la cosa tranqui y la investigación y lo lleva y bla, bla, bla. Y hay un par de vueltas de tuerca y 106 minutos después el mundo está salvo. ¿En resumen? En resumen, es una película que no tiene carisma. No tiene buenas actuaciones. O sea, tiene un buen lore, una buena historia de base. Tiene una buena adaptación. Sí, tiene una buena adaptación del concepto, es interesante, pero no, el guión es flojo. Se queda en la idea. No hay. O sea, tiene unas frases en las que Vin Diesel dice: ¿sabes a qué le temo? A nada. Ok, hasta sabía que ibas a decir eso. Ok, ¿entendés? Claro, es extraño. Obviamente, este es un tipo que en los 800 años ha visto todo lo que hay por ver. y es un renegado y un héroe torturado porque sigue con el recuerdo de su esposa y su hija y demás, pero no consiguen generar absolutamente nada. Es Constantine sin la chispa, y me están diciendo que llega a 7 cases, así que vamos a ver. No, primero Dani. Otra cosa. Me parece que no, ya le ganamos el lugar. No vayan a ver el último. No, esa no, definitivamente. Es flojita, honestamente. Bueno, Spectre sí. Tales of Halloween sí, a full, si te gusta el terror. Dos no para mí. Y la de la abeja. Vas a ver la abeja maya. Las otras no. Nos vamos. No nos vamos nada. Bueno. Los malditos nerds te presentaron los estrenos de la semana. The girl in the pastry shop with the net in her hair is making a cannoli for you to take on your hiking trip in the woods with your bros that you've known since second grade. And your main kind of dragons are ruffians and be called upon to employ your testosterone in a battle for supremacy and access to females glued to the TV. And even if you are victorious, you may receive many cuts, bruises, and scrapes, and you will require band-aids and antiseptic ointments and tender loving kisses on your stab. She isn't mine. I think about her all the day and all the night. It's enough to know that she's alive. She says I give a sweaty palm. She almost had a heart attack. The truth is that I'm just as scared. I don't know how to act. I wish that I could get to know her better, but meeting up in real life will cause illusion to shadow her. I call the name into all the trees. Sing a song down on one knee. Looking at the underwear page of this here's catalog like when I was 14. I'm levitating like a magnet. Turn the road. Centrifuge machine, mixed it with cardamom and cloves, microwaved it on the popcorn setting while Adam was like, that really hurts. So pissed at God, and he started lighting mining forest fire, stealing us 3 eggs, messing with the bees who were trying to pollinate the echinacea, until God said, I'ma smite you with loneliness and break your heart in two. And Adam wept and wailed, tearing out his hair, falling on his knees, looked to the sky and said, thank God. Comienzo de espacio publicitario. 1, 2, 3, 4 días premium gratis. Del 5 al 8 de noviembre, Fox Más abre sus canales premium para que puedas ver más series y las películas más nuevas gratis. No lo olvides, del 5 al 8 de noviembre, tenés 4 días premium gratis de Fox Más. El premium de Fox. Vuelve a la Argentina, Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Arfield. Artistas invitados, Anthrax y Driven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Además, 15% de descuento en 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Argentina Comic Con, cuarta edición. Más grande, más artistas, más stands y mucho más de lo que a vos tanto te gusta. 6, 7 y 8 de noviembre, Centro de Exposiciones Costa Salguero. Festejamos junto a vos la fiesta más grande de cine, series, cómics, videojuegos y mucho más. Te esperamos en el Centro de Exposiciones Costa Salguero el 6, 7 y 8 de noviembre. Argentina Comic Con. Celebra la cultura pop con nosotros. Espacio publicitario. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y sí, nos vamos, son las 20 y 57, casi 58 ya, y viene Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Nosotros somos Malditos Nerds y nos despedimos hasta mañana, jueves, aquí en Vorterix.com.